La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Buenas tardes, les habla Wilfredo Trillos Aramillo, su chef preferido. A continuación les presentaré la receta convencional a la fuga. Receta basada en muchos valores éticos y morales, la cual en el municipio de Convención es excelente y exitosa. Entonces, sigo con sus ingredientes. Primer ingrediente, media libra de paciencia. Segundo ingrediente, 1 kilo de alegría. Tercer ingrediente, 2 kilos de esfuerzo. Cuarto ingrediente, 3 libras de amistad. Quinto ingrediente y el primordial, 4 kilos de disciplina. Preparación. Pones 2 convencionistas a la delantera y les tienes mucha paciencia. Segunda parte del ciclo. Entran 11 convencionistas y los mezclas con alegría. Ya teniendo los convencionistas en el campo, a fuego lento espera con mucho esfuerzo se gana el partido. Al finalizar, todos los ingredientes ya mezclados salgan muchas amistades, las cuales esta receta tendría el éxito deseado en la cocina convencionista. Muchas gracias, se despide su amigo y chef. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.